aquí estem discutint ara el tema de la quiniela, que el Seisó ha dit la, bueno, ha dit els guanyadors el que cobraran. Mira si era fàcil, Íñigo, que ni els de 10 ni els de 11 cobraran res. Pues en eso tampoco estamos. Nosaltres hem de dir que ahir a la tarda, abans de que comencés el partit del Barça, a la travessa... Ens van trucar. No havíem... Sí, ens van trucar per felicitar-nos. ¿Estás viendo esto? No havíem encertat cap ni un dels 7 partits de primera divisió. 8, els primers 8 partits primers... de primera divisió sí, no vam encertar ni un. Ni I al un. Final vam encertar el Barça i el Celta, que finalment va guanyar el Depor, però el 15 tampoc. Que eso no tenga premio, me cago. I es veu que... Jo, la penya ha acertat, tu. Sí, la penya l'ha. Ojo, i el Barça perquè era un doble, eh? Sabeu de qui és la culpa, no? Mira cap allà. Dels oients. No, no de l'Òscar, que no agafa... És el filtre, Òscar, és el filtre. No, no, no, però no, no, filtre, no, hem de, sí. No hem de després, culpar el missatger. I després no ens vingueu dient, sí, però és que hicimos la quiniela sin siquiera decir los nombres de los partidos. És igual, manda, és igual. Vam intentar una altra forma de fer la travessa, a veure si hi havia més sort, sense dir els partits, però ha estat encara pitjor, o sigui, desastrós. De moltes fet, gràcies, amics. Fet, moltes gràcies. Esteu allà, escoltant la ràdio, amb aquesta actitud passiva, i una cosa que us demanem, un petit favor. Saps què passa? Que la penya que truca té pasta ja. No... Exactamente. O sigui, aquests diners que els hi podria portar la travessa no els volen. Nosaltres som els desgraciats que sí que volem aquesta pasta. I clar, nosaltres anem en sèrio, tio. Però bueno, jo no pierdo la esperanza. Algún dia jo crec que le vamos a dar. I jo estic content perquè he sentit que Dani Sanabra deia que el Tim Duncan havia fet 35 punts. I això... Et fa sentir una miqueta millor, eh? Tim Duncan em recorda de Pastelito, no sé, rollo Tiretón, Pantera Rosa i Tim Duncan. Tim Duncan. Sí, Tim Duncan. Mira. Què tens, Tim Duncan? Pues no, pues no. El Xus de l'Hermosa, que està a les vies de so, avui és dilluns, el Xus de l'Hermosa, i el Pere Rosa i l'Òscar Peret. Òscar Peret. A la producció. Que porta unes sabates de jugar a bolos. Ah, sí? O bitlles. Ah, però són xules. Ara són guapes. Mira, que guapes. Guapes, no? Guapes. Guapa. Més guapes que les de Nacho. Això és així. Sí, las que lleva esta mañana. Nacho sí, Martín. Sí. Nacho, ¿dónde está? No está Nacho, si no nos ha escondido. Si no, no lo diríamos, que no somos tan valientes. Se piensa uno que no nos fijamos, ¿eh? Per portar aquestes sabates és millor que portar rodes en comptes de peus. No, Nacho, si per portar aquestes sabates el que has de comprar-te primer és un yate. Porque sí. Es que no, si no. Bueno, és el moment de especialistes@cadenaser.com. Qualsevol cosa, missatge, suggerència pel programa a aquesta adreça. Molts de vosaltres té una miqueta indignats perquè demaneu coses pel Remember i no les posem. Posem algunes, però no posem totes. Claro, I a més hem de dir una cosa, no les trobem totes perquè l'Òscar no s'entera. Avui tot serà culpa de l'Òscar. Sí, vinga. No trobem tot el que demaneu, perquè l'arxiu d'aquí de la Cadena Ser és molt gran, però nosaltres tenim una mania de carregar-nos tot el que fem. I fem l'esforç, l'Òscar fa un esforç titànic gairebé per intentar trobar allò que busqueu, però no sempre hi ha sort, no sempre hi ha sort. Per aquests que escolteu alguna vegada algun gag que us pugui fer gràcia, podeu visitar la web. Visiteu la web www.especialistasecundarios.com i allà està penjat tot el programet. Així que, i roman penjat uns 3 o 4 dies, no? O què? No, se queda ahí en eternum, el programa. En eternum, se queda. Sí, todos los programas. Quiero decir... Alguns oients ens envien links per trobar 4. Sí, tema 4, ya lo vamos a zanjar un poquito. Altres són més curts. Mira, mira que oferta. Esta oferta no... No, si la he leído antes. Mira. Vendo Quad Polaris Sportsman 500 en perfecto estado, año 98, pero con tan solo 1.200 kilómetros. Solo 1.200, chaval. Ya. Que son molts, Pero como mil... No, perdona, pero no eran 1.200 los euros. No. Me he equivocado. Ahora voy, espérate. Dice 1.200 kilómetros. Digo, 1.200 euros, no, kilómetros. Color rojo, con reductora. Amigo. Ojo. 4x4 y marcha atrás. Toma, sí, o sea, puedes todo palante para atrás. Pa el sexo. Mira qué bien. Además, solo 1.200 kilómetros, que eso tú has hecho más en las negras... Vaya, andando hasta San Fernando. Y escolta això, petón, biplaza per dues persones, con maletón trasero per tres persones, o sigui, dos persones i un altre maletón. Precio, 6.000 euros. Vale. Es que aquí es cuando viene... No digues parolotas, Chus, no digues parolotas. Vallés Oriental, Barcelona, contactar con este teléfono. Bueno, el tema del quad ya está acabado, ¿eh? Ya está un poco... Ah, ¿ya no quieres un quad? No, porque no lo quiera, porque ya más o menos tengo claro cuál quiero. Y también porque con el tema este de los links que me envió un amiguete aquí, también, pues ya está, ya es suficiente. Ya tengo toda la información que necesitaba. Vol un gosset, el nane. Sí, o sigui, algú té un gosset, que ens envien fotos de gossets pel nane. Però que no, que arroba cadenaser.com. Atenció, perquè el nane està en una època d'aquestes de la vida en la que ell te quiere. O una gossa, Quiere, no, perritos. Esa ja conozco. Però atenció, perquè avui també m'ha comentat al migdia que va a veure una moto d'aquestes pequeñites. Una motita. No, però no és... No, no de les prohibides. No és bike, esa. Pequeña. Pero una moto pequeña que también la ha hecho Tilín. Bueno, en cualquier caso... algo ya, hombre. No es bike. Sí, en cualquier caso estoy buscando algún, no es bike, algún método de desplazamiento y no tengo muy claro cuál va a hombre, ser. Hombre, pero encima un perro, pues sí, macho. O sea, ¡ey, Sitopons! ¡Sitopons! ¿Dónde va? No es, no es bike, no es bike. La setmana passada va sortir una notícia tan impressionant que hem trigat diversos dies en pair-la. I és que un tio d'Alemanya ha fet un càlcul, que es veu que ja existia fa segles, en la el, qual... El tio d'Alemanya és, és un ensayista del siglo XVII, home. Però ara, ara ha salido un tio ahora que lo ha dicho, no el del siglo XVII. Pues es veu que ha fet un càlcul matemàtic que demostra l'existència de Déu, però només en un 62%. Només en un 62%. O sigui que Déu no és un 100%. Això ja no, no mola, eh? Però tenim al telèfon una persona que assegura que Déu existeix, però que a més, ell l'ha vist. Valerio, buenas. ¿Es a mí? Valerio. ¿Te llamas Valerio? Ah, sí, sí. Pues Valerio, bueno. Qué fuerte, ¿no, pavosa? Sí que es fuerte, sí, es fuerte. Que exista Dios, ¿no? Es... No, no, no, no. Lo de Federer. Ah, sí, qué bestia, sí. El pavo, ¿eh? Sí, sí. Qué manera de ganar el tío Grand Slams. Sí, sí. Si no fuera porque Dios existe, diría que Dios es él. Federer, pero no es, no es Federer, ¿no? No, no, no, no, no. Nueve Grand Slams. Nueve Grand Slams. Nueve Grand Slams. Slams, sí. Con 25 años. Con 25 años, o sea, puede destrozar el récord de Pete Sampras. ¡Fua de pato, macho! ¡Fua de pato! ¿Dejamos Federer? ¿Y, vale. ¿Y el garrulismo? Hablemos de la existencia de Dios, que es un tema un poquito más profundo que Federer. Ojo, que no digo que Federer no domine también los tiros profundos, pero hablemos de Dios. Usted dice que lo conoce, que lo ha visto. ¿A Dios? Adeu. No, no, no. Que si digo, que si me pregunta, lo he visto un montón de veces. Ya hace tiempo que lo vengo viendo. ¿Dónde, pero dónde vive? Dios. Dios. Vive aquí al lado, Mollet. Lo que pasa es que no voy a decir... ¿Dios vive en Mollet? Sí, lo que no voy a decir la calle donde vive, porque sería feo por mi parte dar ese dato, ¿no? Sí, a menos tenés... que soltéis Moya, claro. Porque si no, los del tomate los tengo ahí. Dios, no, Dios, bueno. Es verdad lo de... Perdone, pero es que Armando está un poquito tontito, ¿eh? Con lo del tema de Dios. Está Dios. Tontísimo, ¿no? Está tontísimo. Oiga, ¿y cómo es Dios? ¿Qué aspecto tiene? Porque esa es una de las grandes incógnitas de los artistas de toda la historia. ¿Cómo es? Tiene un aspecto así de una persona de unos 33 años, 35, bastante bien parecido, es alto, es elegante. Uh-huh. Para que se hagan una idea, es un poquito como Carpin, el del Rondo, pero es simpático, o sea, sin estar cabreado. Carpin es el jugador ruso del Celta, ¿Valery Carpin? El que está ahora en el Rondo, que no le preguntes tú, tío, que... ¡buah! Ah. Que te echa los perros. Sí, el tío dice, eso es penalti, pero no parece penalti, no es penalti. Lo sí, tiene sí. Abucharados a todos. O sea que Dios es como Carpin. Pero más guapo incluso. Joder, qué guapo. Va peinado así para atrás también, rubito. Sí, bueno. Usted lo encuentra guapo a Dios. Bueno, yo y mi mujer. Ah, amigo. Lo encuentra guapísimo. Si vamos en el coche y como nos lo crucemos, mi mujer se pone como loca y mete la mano en el volante para tocar el claxon. Qué manera de saludar a Dios, ¿no? Se vuelve loca la tía, además de una vez bueno. Está subido jersey. Por delante, ¿sabes? ¿Su mujer? Sí. Joder. Y que guarda y la... ¿A qué se dedica Dios nuestro señor? ¿De qué no ocurra mucho, no ocurra mucho, no ocurra mucho. Tiene un trabajo de liberal. ¿Cuál? De ilusionista. ¿Es ilusionista? ¿Hace magia como Isaac el mago? Sí, pero es más malo que Isaac. ¿Más aún? Sí, sí, porque se le ven los trucos. ¿Pero cómo? ¿Cómo se le van los trucos? Si Dios puede hacer milagros, puede hacer maravillas con la... Pero no quiere, no quiere. Él... Hace los trucos aún mal, adrede. Ah, vale. Porque de esta manera disimula su condición de Dios. Claro, y otra claro. Peña se cosca. Qué buena que Dios, ¿no? A mí esto, todo esto me lo... No digo yo. A mí me lo comentó él un día en un bar con dos copas de más que llevábamos. ¿Quién? Los dos. ¿Cuatro en total? Cuatro de más, pero como mínimo 27, o sea, cada uno. Cuatro mínimo, vaya. Más, dos cada uno. Pero yo tengo el límite en 25, pues mira, 27 en total. Creo que... Que han intimado, ¿no? ¿Son amigos usted y Dios? No, ya. Yo sé que él quiere, ¿no? Pero... Porque él quiere ser amigote mío. Porque cuando enseguida que me cruza así por la calle, en el pan o algo así, dice, ¿Valerio, qué? ¿Una cervecita? pero ya le doy largas. Joder, dar larga a Dios, hay que tenerlo bien puesto, ¿eh? Cuidado. Oiga, y tiene usted la posibilidad de ser amigo de Dios y no quiere. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Valerio? ¿Cualquiera en su pellejo? Porque soy ateo. ¿Y qué? Porque no creo en él. ¿Pero y qué más da? Pues no. Es alguien especial. Bueno, pues cree tú, yo no. Pero aunque no creas. Pero que no creo, ¿eh? Que no quiero no ser creas, amigo. No creas, pues ya no, está. No a mí, cree. Bueno, pues que no, prefiero Federer. Pues Valerio, muchísimas gracias por atendernos. Dios existe, vive en Mollet, es ilusionista, pero usted lo prefiere a Federer, ¿no? A Federer, bueno, a pues Roger. Si le ve por el barrio, dele recuerdo... Está siempre aquí en el barrio, si no se mueve, está siempre aquí. Sentado en un banco, ¿no? Bueno, a veces, bueno, al mediodía yo como estoy currando no lo veo, pero siempre que yo por la noche está él o por la mañana siempre está. Poniéndole comida a los gatos. Y me comentan que sí, que él pasa el día pues por aquí, pues a su rollo, pues no sé. Bueno, pues cuando lo vea... Es mago, si tampoco se levanta pronto ni nada. Cuando le vea, dele recuerdo de los especialistas secundarios que le adoramos. Bueno, pues si lo veo ya se le daré, que da mucha ilusión, que es fan vuestro. Bueno, de la cadera este en general le gusta. Está siempre con la radio por ahí. Desde Iñaki hasta... ¿Se levanta con Iñaki? Sí, con Iñaki. Bueno, igual se pone el archivo antiguo. Claro. Bueno, adiós. Adeu. Estaba pensando que si Deu es un 62%, no es un Deu, sino un semideu. Ahí me has pillado, tío. Si no os agrada aquesta entrevista, prepareu-vos. Sí, eso iba a decir. Además, una tontería, una más gorda. Además, si Dios es Dios, él puede levantarse con Iñaki con que no haga falta. Por supuesto. Ya está. Uno más cinema. Un home cinema. ¿Cómo han leído eso? Uno más cinema. Ay, qué bien. Arreando. Arreando, qué bonito hacer esto. Un home cinema es un electrodoméstico que inspira... Eres como los de Operación Triunfo, que empiezan mal, con gallo ya y... Sí, es difícil, la otra iba a hacer un trozo y es difícil saber quina cançó estan cantant, ¿eh? Sí. Cabrons. Doncs un home cinema és un electrodomèstic que ens pot ajudar per viure tancats a casa i no sortir mai. Nane, compra-te uno. Un perro, un quad, un home cinema, oh, quantes coses. En Carles Putón... ¿Cómo? Carles Putón, es diu Putón, Carles Putón és un apellido. Però bueno... Bueno, Peret, se llama Peret, de l'Hermosa, de l'Hermosa. Carles s'ha comprat un home cinema i ens ho volia comentar. Digo, me he comprat un home cinema i lo voy a comentar. Claro. Claro, porque ¿qué programa permite que un mindundi como yo pueda comentar que se ha comprado un home cinema? Desde luego. Pues difícil. No sé, el futbolín. El futbolín ya lo comenté. Ah, lo comentó en el Hombre, programa. Con Joan Valls y el Pereyer. Y el Pereyer son más majos que todas las cosas. Están ahí con su ordenador portátil abierto entre la mesa. Y ellos y su camiseta para regalar. A su rosa. Bueno, camiseta y camisa, porque las que se pone el colega son para regalar también. Mm, qué bueno. Buena gente. Mucho. Bueno. Carles, ¿te has comprado un home cinema? Qué bien, ¿no? Bueno. Qué bien, ¿no? Y más desde que descubrí que es un home cinema mágico. Qué bueno, un home cinema mágico. Cuenta. ¿Dónde compraste este home cinema mágico? Bueno, yo sí que soy tonto, así que pasé del MediaMark y lo compré directamente a un tío con muy mala pinta, que me dijo que me lo vendía más barato que nadie. ¿Y era verdad? Sí, pero no mucho más barato. Yo solo compré en un descampado. Sí, un poquillo solo. Un poco, nada. Poquísimo. Descampado. Ay. Estaba el señor al lado de una fábrica abandonada. Perdón, ¿le compraste un home cinema a un tío con mala pinta en un descampado en una fábrica abandonada? ¿Qué más hicisteis? Nada. ¿Por qué? ¿Tan terror? No, joder, más. Ya está. Me dijo, señor, tiene usted el home cinema más increíble del mundo. Y que me aspen si no tenía razón, jo. ¿Qué es Aspar? ¿Cuando dice que me aspen? El circuito este de Aspen. ¿Y por qué dice que es mágico usted? ¿Por qué dice...? Sí, venga. Yo lo conecté todo y le puse una película para verla. ¿Qué película era? No sé, el título de esta no me acuerdo, pero es el... Si la habréis... El rubio, ese. ¿Brad Pitt? No, ese que salía con barba en una película que hizo con el morenazo aquel. El negrito. Denzel Washington. John Norrie. No, el negro aquel, no, que tenía unas rodillas que no veas que... ¿Cómo coño se llamaba? ¿Tenía unas rodillas? ¿Este eso? No, ¿qué va? Déjelo, ¿era americana? No, es que eso no me acuerdo. Pero sale una tía, en la película sale una tía que... Que no veas, ¿no? Entonces, bueno, no, una que... Es, no, sí es mayor, pero... Es igual, déjelo. Puso usted una película en el Omni Cinema. Sí, puse aquella porque es mi película preferida, ¿no? Porque la he visto ya 10 veces mínimo. No saben ni quién sale. Bueno, pues la pongo. Sale la chica esa, la... Bueno, y el... La actriz. El rubio y todo. Y se me... La chica, en concreto, sale en la tele, en la película, en su momento, ¿no? Sí. Se me queda mirando y dice... Carlos. ¿Usted se llama Carlos? Sí. O sea, ¿se dirige a usted? La, sí, la claro. Actriz de dentro claro, de la... Claro, claro, claro. Yo le digo... Es a mí. Are you talking to me? Y dice... Sí, sí, a ti, Carlos. ¿Puedo sentarme contigo en el sofá? Pero bueno, qué bueno, wow. O sea, la actriz le pidió sentarse en el sofá. ¿Y usted qué dijo usted? Nada, yo con la palma de la mano, pues eso que doy unos golpecitos en el asiento del sofá. Así. Y de repente ella, ¡pam!, se traspasó a la pantalla. ¿Como la rosa púrpura del Cairo? ¿Cuál? La rosa púrpura del Cairo. No sé cuál es. No. Aquella que salía aquel chico alto, que luego hizo la otra peli con el otro... Ah, que le dieron ese. Cuando... Ah, vale. Pues sí. Igual que esa película entonces, que traspasó la pantalla. Pues sí, lo mismo. Igual. Abandona las dos dimensiones y entra en la tercera dimensión y se sienta conmigo. Joder, qué bueno. ¿Hicieron el amor, supongo? No, me dijo. Soy el hada mágica del Home Cinema. Pídeme 3 deseos. O sea, el Home Cinema tengo una hada mágica. ¿Y qué pediste? Nada, 3 chorradas. Porque, claro, me pone... O sea, yo en ese momento me pongo bastante nervioso. Claro, que una tía salga de... Está bien, es guapa. No, pero... Es actriz. O sea, está claro. Claro. Y me pone... Y a mí se me ocurrieron 3 idioteces. ¿Qué pediste? ¿Verdad? No, si es que da igual. No, dilo, ¿qué pediste? Nada, que es que... Le pedí una camiseta azul. ¿De qué marca? ¿Sin marca? No, sin marca. ¿Azul? Sí. Le pedí una foto firmada por Bertín Osborne. ¿Pero una foto cualquiera o una de Bertín Osborne? Cualquiera, o sea... Una foto firmada por Bertín. Sí. Y un CD virgen para grabarme canciones de internet. Unas chorradas, macho. ¿Eso le pides pues a nada? Pero porque estaba un poco nervioso. Una camiseta, un CD y una foto. Pero ¿cómo pides eso, tío? Y te las concedió, por lo menos. Sí, claro. Y luego desapareció como desaparecen las lágrimas en la lluvia. Y entonces a mí, en total... Lo que me gustaría es contactar de nuevo con el tío que me vendió ese Home Cinema para que la dame dé una segunda oportunidad, porque ahí me ofusqué, me atolondré. Y creo que he tenido suerte porque además está el teléfono. Pues es verdad, hola señor. Y hola Carlos, ¿cómo estás, majo? ¿Qué hay, señor desconsolado? Perdón, ¿tú cómo sabías que estaba el teléfono? ¿Yo? ¿Usted? No, yo no sé por qué. Pues yo tampoco lo sé, ¿eh? Bueno, ¿querías comentarle algo? No, pues oye, amigo. Sí, que te he visto que estás ahí un poquito desconsolado, ¿no? Bueno, no pasa nada, lo que te ocurrió, esto es normal. O sea, cuando nos aparece de repente una mujer tan cañón, y nos concede 3 deseos, pues nunca siempre estamos a la altura de las circunstancias ni a las maduras. No, nunca siempre suele pasar, pero ¿puede volver a aparecer? Porque me gustaría pedirle muchas más cosas. Ya, vamos a ver. En principio debería aparecerle cada vez que enchega el aparato. ¿Lo ha desenchufado y lo ha vuelto a enchufar y lo ha dado al botón? Pero si no se me enciende ni una vez. ¿No se te enciende más? No. Pues eso es que no va, ¿eh? Bueno, mañana mismo envío un técnico para que revise el aparato. Pero si usted un tío que vende en un descampado no puede enviar a un técnico. ¿Cómo que no? Escucha la música, escucha la música. Es Magic, like Magic. Sí, es bonito. Oye, ¿a qué hora me enviaste el técnico? Bueno, mira, será entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche, a cualquier hora. Te va bien, ¿no? Y es posible que se tenga que llevar el aparato y todo lo que tenga de valor también. No hay problema, ahí estaré. Bueno. Pero mientras se llevan el aparato, ¿me dejan otro o no? No, porque ese era el único Home Cinema que teníamos. Claro, normal. Pero le puedo dejar una chaqueta tejana que me he chirlado esta mañana en el metro. Va bien. Que es cimarrón. Ah, cimarrón. Está bien. Pues hasta mañana. Pues hasta mañana. Adiós, señor. Carlos, bueno, mañana tendrás una chaqueta donde había una tele. A ver si... Gracias. Vigileo. Hola, me llamo Gregorio Álvarez, pero me podéis llamar Chema. Chema. Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas secundarios y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte... Aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Pues esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. Ya me gustaría tener a mí un Home Cinema y que me aparezca el Denzel Washington. Oh. Y a mí a Charlize Theron. Paloma, es que tú siempre estás con lo mismo. Bueno. No, tú no. A ver si me llama alguien. Ya sí. Está, ya lo tiene ahí. ¿Para qué habla? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha llamado usted al teléfono de atención al cliente del diccionario de la Real Academia de la Lengua, la RALE española. ¿En eso estamos trabajando ahora? ¿En la RAE? Es que nunca, ¿no te fijas jamás en un rótulo desde la entrada? Yo no. Solo me mira a mí, me sigue, te sientas a mi lado. Ya está. Como una perra faldera. Atiende, que ya debe estar. Atiende, Rubén, ¿qué puedo darle a usted? Muy buenas tardes. Anda que no, ¿eh? Hasta que ya les vale, ¿eh? ¿Qué pasa? Hasta que no me diga usted que no es pamear y no chargota, carambas. Que ya está bien. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar los pobres ciudadanos que ustedes desde sus poltronas de poder han perdido toda la sensibilidad o que anda que no es pa... ¿Cómo voy a estar? Caballero, se ha olvidado el motivo de la queja. ¿Cómo voy a estar? Es que ha metido tres subordinadas. Sí. ¿Cómo voy a estar? Anda que... ¿Puede el complemento directo? Es que no... Es que aquí se la va. Si es que vamos. Es para ser contento, ¿Caballera? Tranquilícese, señor. Explíquese qué es lo que le pasa, que si no me cuenta lo que le tiene indignado, no vamos a tener arreglo. Ordene, claro. Sujeto, verbo, predicado, claro. Con tranquilidad. Claro. ¿Usted no ha escuchado? Claro. A la caballera no sabe lo que pasa, ¿no? Ahora no estamos... Lo sé. Vamos, hombre, que ya está bien. Ya está bien. ¿Qué? Que vaya, ¿eh? Que no se puede aceptar esto, caballera. Que es intolerable. ¿Qué griterío? Vamos, yo creo que todo el mundo sabe lo que está hablando. Es inaceptable. Pero me quiere hacer el favor de decirme qué es lo que le tiene a usted indignado. Pues porque yo creo que es evidente, ¿no? Pues, por favor, que no tengo ni idea de lo que me está hablando. Pues la... Que me he olvidado. Che, que se veía venir. ¿Ha colgado de verdad? Claro. No tenía que colgar. Che, que se veía venir. ¿Cómo tenemos las primero cabezas? Nos ponemos a protestar, pero no decimos el quid de la cuestión. Claro, es que empezamos a chillar, pillamos el ritmo. Y tú también, es que te animas. Yo no... Ahí lo tienes. Ya está aquí. Yo no he perdido el ritmo porque no lo he encontrado. A ver si... Venga, ¿quién es? Soy yo, caballera. ¿Qué ha pasado? Que ya me acordé lo que quería recordar. Ahora sí. Lo que está indignado. Que ya está bien, hombre, que ya está bien. Que ya está bien, que hasta cuándo va a aguantar nuestra paciencia a los ciudadanos. Que es desesperante de verdad, carambas. ¿Podría usted decirme cuál es el motivo de la queja? Que estamos igual que antes. ¡La mierda de diccionario de la Real Academia! No. ¡Que no salen todas las palabras! ¿Cómo que no salen todas las palabras? ¿Saben las que tienen que salir? ¡Ni más ni menos! Perdón, pero hay palabras como cucurrucucú que no salen. A ver, ¿por qué no sale cucurrucucú? Porque sale paloma. ¿Sale paloma? ¿Pero cómo va a salir cucurrucucú si eso no significa nada? ¡Pero cucurrucucú se lo decía a mi padre, a mi madre! ¿Me van a decir ustedes que mi padre y mi madre no existen? ¡Me van a decir que hay espíritus! Pero ya le digo que cucurrucucú no existe. ¡Esto es así! ¡Ya está! Y cuando yo canto cucurrucucú paloma... ¿Qué? ¿Me estoy equivocando? ¿Es que paloma no existe? Sí. ¿Es que la tienes ahí apoltronada? La tengo así apoltronada al lado, pero no... A ver... Exijo, desde esta mañana mismo... No, desde mañana mismo salga en el diccionario de la Real Academia cucurrucucú. ¿Sí o sí? Vale, de acuerdo. Ponemos cucurrucucú e introducimos la voz cucurrucucú. ¿Y con qué definición quiere usted que aparezca esta palabra? Don Listillo, ¿cómo definimos el cucurrucucú? Pues, ¿cómo vamos a definir cucurrucucú? Pues como era su significado. ¿Cuál? Dícese de la persona que cucurrucuquea. ¿Y qué es cucurrucuquear? ¡Para mí que me importa que es cucurrucuquear! A mí lo que me interesa es que salga cucurrucucú, en honor a mis padres. O sea, que el verbo no le interesa. A mí me interesa cucurrucucú. Bueno, pues voy a hablar de los que se encargan de esto, ya le ¿quién lleva la C este mes? ¡Es con Q, capullo! Ah, bueno, perdón. Muñoz Molina, se va a pillar un cabreo... Porque tiene más genio. Porque tendrá para varios días y Elvira Lindo se va a cabrear. Bueno, pues ya veremos, ya diremos... ¿Por cierto? ¿Qué? Ya que va, dígales que si puede introducir como palabra así toda junta la palabra, toca los huevos. ¿Todo junto? Así como lo dice Jaime Tobar Romeo. Vale. Bueno, pues ya que estamos por pedir que no es... ¿Vale? Cuídate, toca los huevos. Vale. Sí. Intentaremos que todo se arregle. Gracias por utilizar el servicio de atención al cliente de venga, la Real. Gracias, cucurrucucú. Cállate ya. No, la última no la digas, la última frase no, que ya lo has dicho muchas veces. Ay, paloma, yo no gano para disgustos. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al próximo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. Hola, Luisa. ¿Qué haces con ese montón de habichuelas? ¿Vas a jugar al poker sin dinero? ¿Qué va? Es mi colección de habichuelas de peluche. ¿A qué son una cucada? ¿Siempre quisiste tener una colección de habichuelas y nunca pudiste porque te las comiste? ¡Ya está aquí la colección Habichuelas de Peluche! Habichuelas negras, habichuelas rojas, habichuelas rojas y negras, habichuelas rojas con motitas negras, con motitas rojas, roja y con motitas roja y negra, y con una moto roja y motitas... Yo diría que están todas en esta magnífica colección que se presenta muy bien, ya lo creo, como manifiesta el profesor Antonio Habichuela, científico emérito de legumbres de la Universidad de Minnesota... California. Hola, no quiero hablar. Con el número uno en la primera habichuela y una expectativa de la hostia. Así que una colección de habichuelas. ¿Y cuál te falta? La blanca con motitas blancas. Ay, vaya paciencia. A ver. Hola. Muy buenas tardes, comienzo. De la emoción, el espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible de la cadena. ¡Con remate deportivo! Hoy está a las 4 de la tarde, los 3 minutos más calientes de la radio española. Digo, ¿dónde? ¡Aquí! Digo, ¿dónde? ¡Aquí! Atención, que tenemos un remate deportivo especial. Amigos, el tema de hoy no puede ser otro que las lesiones. Un montón de lesiones se están produciendo no solo en el Fútbol Club Barcelona, también en el Valencia y en otros equipos de la Primera División Española. Incluso en otros deportes, como en el balón volea o en el esquí. Nosotros queríamos elaborar un reportaje en profundidad sobre el tema de las lesiones y se lo encargamos a Vicente Egea, pero para que viviera en primera persona este drama que supone una lesión muscular. Lo que hemos hecho es lesionar voluntariamente a Vicente Egea del ligamento cruzado externo. Vicente Egea, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de Carromato, desde el Hospital Virgen del Carmen de los Desamparados. Bueno, la cosa es que para que tú te metieras de pleno en este reportaje, se nos ocurrió a la redacción de este programa romperte el ligamento cruzado externo, a lo que tú accediste sin rechistar, eso que quede claro. Dos matices. Esto lo decidió usted, no la redacción de este programa, porque es que no hay redacción en este programa, estamos solo usted y yo. ¿La redacción? Pues tú y yo. Y segundo matiz, no es que accediera sin rechistar, es que usted amenazó con secuestrar a mi madre. A matar, ¿eh? Pero accediste... ¡Un momentito! ¡Claro, mira, esto que me amenazó mi madre! ¡No me levantes la voz! A ver si gritamos menos ya, que estamos acabando. Pero accediste, ese es el asunto. Sí. El problema, amigos y amigas, es que al intentar romper el ligamento se nos fue un poquito la mano a la redacción de este programa y le rompimos todos los ligamentos, pero también un poco de la tibia y un peroné menisco. Aparte de la clavícula, dos costillas y hundimiento craneal. Pero yo estaba hablando de la pierna, Vicente. Y yo creo que no fue buena idea tirarme por la ventana de la redacción sin avisarme. Porque pensaba, quedamos en que caerías de pie, como los gatos. Sí, no, quedamos, no, usted no me dijo nada. Que te rompería solo el ligamento. Me dijo que abría la ventana. Bueno, y que mala suerte. Y que mirara para abajo la calle. La cuestión es que ahora vas a vivir a fondo lo que supone estar lesionado. ¿Es eso lo que queríamos? Eso es verdad. ¿Sí o no? Sí. O sea, a ti, mañana te quiero aquí a las 9 de la mañana. Pero si tengo 9 meses pero de baja. Pero que no me expliques tu vida. Te quiero aquí mañana a las 9... porque hay un montón de fotocopias que hacer y quiero que me hagas el informe de lo que supone estar lesionado. Pero avatares... Ni avatares ni voy, ¿vale? ¿Qué? Avatares. Mañana te pasas por la redacción. Micrófono en riste y a correr. ¡Hala! ¡A correr! Adiós. Y a ustedes, amigos, les emplazo una nueva edición, una nueva cita con el deporte aquí en esta misma sintonía dentro de 7 días. Venga, despide que en nos vamos, avatares, va. Ahora mismo les dejamos con un boletín informativo y después con el sin par programa radiofónico La Ventana, una especie de miscelánea donde lo pasarán ustedes muy bien.